una cerveza, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero que esté bien fresca y no me diga que se termina. Aquí la fiesta recién comienza porque queremos una más y no jodemos más. ¡Yo! ¡Con alegría, con alegría! Dame tu cariño, amor. Yo quiero que me des tu cariño, quiero abrazarte con todo mi amor. Quiero que me des tu sonrisa, porque ya no puedo vivir sin tu amor. Porque yo quiero los besos de tu boca, porque yo quiero la mirada de tus ojos, porque yo quiero que me digas que me amas y enamorarte cada día mucho más. Y ya no sé, ay corazón, y ya no sé qué voy a hacer. Y ya no sé, corazón, qué voy a hacer para que me entregues todo tu querer. Quiero que me des tu cariño, quiero que me des tu corazón, quiero que me des una esperanza, porque de a poquito me muero de amor. ¡Oh! Mujer, te pones contenta cuando te paso a buscar. Ya llega el fin de semana y yo quiero ir a bailar. Ya llega el fin de semana. Mujer, te pones contenta cuando te paso a buscar. Vamos a bailar, sí, sí, vamos a bailar. Ya llega el fin de semana, vamos todos a bailar. Vamos a bailar, sí, sí, vamos a bailar. Ya llega el fin de semana, vamos todos a bailar. Traigan un traguito, a bailar la cumbia. Oye, compadrito, La tristeza al lado del buen humor. Cuéntale luz a tu vida que si la vida es mejor. Yo quiero seguir cantando por este gran corazón. Dejar ya todas las penas y hacer un mundo mejor. Que venga toda la gente y así bailamos mucho mejor. Grita fuerte conga conga y alégrate el corazón. vamos a festejar. Que si la vida tiene muchas contas, no te hagas problemas, vamos a bailar. Yo quiero que cantemos todos juntos a liberar la vida. Dale, dale, dale más. Que se está moviendo, juega con un carro.

rescate. Quiero sentir tu corazón llenando mis venas con pasión, buscando el sonido de mi voz. Abrázame, nena, nena, quiéreme. Some.